por el cogido de la no, el mundo está muy bien, ¿no? O sea, si parecería un poco este tono, ¿no? Contra lo dominante, el mundo está muy bien, sino que si bien está montado el capitalismo que ha habido con dos enemigos, es el final de la historia, tal como la podíamos entender, Fukuyama por ahí en medio, en la desconstrucción que hace la realidad de Fukuyama, de una persona de construcción teórica y tal cual, en lo que no le detuve. Pero es la idea de la realidad de que no, entonces está, va muy mal. Y para asegurar, digamos así, el núcleo del castillo del optimismo neoliberal, pues describen 10 plagas, ¿no? Que es relativamente brevemente, pero dentro de la componente, ¿no? 10 plagas para que el faraón que no se entera, se enterase realmente y dejara la verdad que circulase, ¿no? Realmente. Bueno, hay un juego ahí. Y después la propuesta. La propuesta de Derrida por la vía esta de una política que pone en el centro la idea internacional, de eso que está más, no algo local, no algo nacional, sino lo internacional. En el sentido, Marx fue internacionalista, su perspectiva, proletarios del mundo entero unidos, este era el tema de fondo, no proletarios franceses, proletarios alemanes unidos y ya está, no es esa la perspectiva trabajadores. Sino que era una perspectiva internacional, la idea de que eso se debía extender al globo entero, en realidad, ¿no? Y en ese sentido acabar con el capitalismo tal como se dice. Propone esto también, pero esto internacional que ya no tiene ni siquiera como a la clase social como definición. Y por supuesto no la nación, ni la lengua, es una internacional de la mitad abierta. Todo aquel que en realidad quiera, pues poder ir a favor de esta dirección. Ahí esto es una cosa criticada por Negri, diciendo que esto es una cosa muy legalista, y no sé qué. Bueno, evidentemente, pues hay muchas cosas que uno podría perseguir y tal y cual. Desde luego, a Negri le puso muy nervioso respecto a Marx, ¿no? En las antípodas del tratamiento de Negri, que se veía a Marx todavía más de la economía política y se pone en el mundo del trabajo. Un mundo desajustado, donde hay efectos que nos afilian, pues para bien y para mal, ¿no? Donde estas plagas terribles pues están por ahí en circulación, ¿no? Lo cual es básicamente así. ¿Qué describí? Y el que no las pudo ver, pues que se coja el libro de la ciudad, ¿no? Escritas por el mundo de la donde el mundo desajustado, donde el trauma que supone Marx es la clave. El problema está en que no describe en términos precisos de su proceso sociológico lo que significa el trauma que supone Marx frente a Freud, frente a Darwin, frente a Copérnico. Básicamente, el enfrentamiento respecto al cosmos, respecto a la vida, respecto a la conciencia, y otro que es respecto a qué, a la historia, pero a qué en la historia, ¿no? Es un tema que Derrida no describe suficientemente bien. Me permitiréis que lo interprete ahora en esto por una viaja de los géneros, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa el power más? Pues bueno, en términos de sabemos, pero al final se cruzan los dos, pues significa que los subsistemas sociales adquieren autonomía. Que pasa por encima de nuestras cabezas, ¿no? Eso es lo que significa. Sacar a la luz que la economía es algo que no es tan fácil de domesticar ni de controlar por mucho que uno quiera. Por mucho que intervenga el Estado, y es una forma de hacerlo, ¿no? Y controles y bajes de los funcionarios y tal, y quiera llevar dinero a otros lugares, etcétera. Por mucho que se haga esto, no es tan fácil, ¿no? Se sabe, y lo podéis ver, incluso hasta los medios interesados en estas cuestiones. Carácter económico-político, de política económica, bueno, hasta en los periódicos puedo leerlo, ¿no? En las discusiones sobre la deuda internacional y tal, los mercados, y la especulación, ¿no? Y ese fantasma de la especulación, ¿no? ¿Qué hay? ¿Alguien que está calculando no se sabe qué? No, obviamente lo compra. Lo compra y entonces, claro, es lo que hace que la deuda, el valor de la deuda, no, que tenga que subir para poder vender, ¿no? Y sostener un monto de capital que es el que hace posible que funcione. Pues por ejemplo, ciertas partes del Estado, fundamentalmente. Bueno, el caso es que ya hay se puede discutir si hasta qué límite puede endeudarse, si se respeta o no la disciplina del euro. Bien, ahí los ingleses están hablando en general, los británicos, pues que a ellos les va muy bien el hecho de que la libra esté suelta, tal, o el dólar, ¿no? Ahí es cuando la discusión político-económica que se cruza en todo esto. Pero tal vez esta sea la forma más precisa de interpretar lo que supone el drama de Marx, ¿no? Algo que es difícil de asimilar y que hace daño, y es que cierto tipo de productos humanos que nos hayan escapado largamente de las manos y sea difícil, digamos así, algo así como asumir este descentramiento en el ámbito de los productos y la productividad y la capacidad de acción de los seres humanos. Hay algo que nos escapa. Es verdad que Derrida juega un poco a que esto podría ser algo que tiene que ver con el espíritu, que se le escapa más, y que no aclara bien lo que significa lo simbólico, de lo fantasmático, bueno, le critica esto. Pero yo creo que ahí el mismo Derrida, si me permitís este caso, tampoco se aclara suficientemente. Eso no está. Y quizá Habermas, en este punto al menos, sí que ha hilado más frío. En otros pueda verse como realmente que ya aporta cosas que no son más nobles. Pero si lo ponemos por ahí, que el trauma además tiene que ver básicamente con darse cuenta de que la economía tiene su autonomía, su lógica dura, que es una lógica dura que no es fácil de controlar con exigencias políticas, se puede intervenir, pero tiene una logicidad que funciona de una manera particular, ¿no? Pues el tema del dinero como fantasma, ¿sabes? Es una de las cuestiones que se cuelan, por supuesto, en Marx. ¿Qué es el dinero? Una gran pregunta filosófica, porque el dinero no es algo que uno pueda comerse y vestirse con él, pues uno compra cosas. Y si uno se queda en una isla, pues uno se queda aislado y tiene mucho dinero, ese fantasma, ¿no?, el poder del dinero, pues no sé cómo se va a ver, comérselo, por ejemplo, para alimentarse. Pues no puede. En realidad, el dinero, ¿qué es? Es algo que es un contrato, en realidad, por detrás. Una promesa de que habrá otros que nos entregarán cosas a cambio de esto y los ha entregado otros. Bueno, se supone que si uno no tiene propiedades suficientes, pues ha tenido que poner su trabajo para conseguirlo, ¿no? Duramente, para conseguir un poco de dinero que le permitirá comprar comida. Ahí hay algo que es como una promesa, es como un fantasma en la naturaleza, y que tiene por detrás generaciones enteras de seres humanos que lo han ido entonces acumulando, ¿no? Trabajadores, que tienen que ir de cuerda, eso es lo que se ha ido acumulando, esa productividad que emerge en el dinero como forma. Bueno, el tema del valor de cambio en mar es un asunto decisivo. Por tanto, en realidad, jugamos con esto, el trauma de Marx puede tener que ver con el hecho de que los subsistemas sociales, si los generalizamos por la vida de Habermas, y vamos entrando en él, tiene que ver con la idea de esto de que los sistemas sociales se separan de la sociedad. De que, por decirlo así, en términos habermasianos, se separan los subsistemas sociales del mundo de la vida, en la sociedad completa. Y ahí hay algo que actúa, ¿no? Profundamente. Escapan de la mano, se nos vuelven contra nosotros como verdaderos monstruos que nos devoran, porque no es la posible lectura que uno puede hacer, o pueden ser poderes que domesticamos suficientemente para organizar nuestras vidas desde el punto de vista de una democracia que es capaz de controlar eso. Bueno, porque es ahí donde está precisamente la perspectiva que es más sociológica, evidentemente, más sociológica. Saca a Habermas. Para Habermas, el diagnóstico de la modernidad pasa por la teoría social sumamente explícita, no solo por textos que se pueden interpretar de modo singular, como hace Derrida, y en una cierta oportunidad también política para intervenir y todo esto, sino que pasa por una gran teoría social. Sea oportuno o no políticamente, es una cuestión que tiene que avanzar en todo lo que hay. Una cuestión que fundamentalmente brota de la reflexión teórica, el esfuerzo inmenso, o por ejemplo, que ha hecho Salvat en la preparación de la teoría de la acción comunicativa. Hay un hilo que podemos recoger de la exposición, de la parte de exposición de la filosofía de Salvat que lleva el curso. Es esta idea de que, bueno, sí, el mundo de actuarse, de los sistemas sociales, del mundo de la vida. Es un tema que, bueno, pues, si tendríamos, por decirlo así, dos componentes de la sociedad que están, tienen que estar articulados de alguna manera. En el sentido de que no viven los sistemas sociales aislados, totalmente no pueden vivir como una especie de la gigantesca máquina viva, no pueden vivir sin la vida que articula, ¿no? El mundo de la vida es el de individuos humanos, de seres humanos que trabajan, que hablan, que hacen toda una serie de cosas. Y no solo que se comunican, ¿sí? Porque, a ver, aquí hay una cuestión de fondo que desgraciadamente ha llevado en España a simplificar mucho la perspectiva de estar más y a no ver que bajo la apariencia esta de una pensadez constructiva y tal, más cercana a la ciencia que a la filosofía en apariencia. Pero en eso recordaría ciertos textos clásicos también, ¿no? Donde el filósofo está muy cerca de la gente, incluso portando en Aristóteles mismo, o en Aires, ¿no? En el joven Kant también, en alguna medida, hace algo por el estilo, ¿no? Y hace hipótesis acerca del cosmos, elabora hipótesis, ¿no? Todavía además insiste en esa cuestión. El cambio de paradigma para él significa que el filósofo retoma también la relación con las ciencias. En la medida en que es algo útil para la filosofía, ¿sí? Sin dejar de. Es un tema que a veces no se entiende. Además, se entiende más como filósofo que como sociólogo o como jurista. Pero es curioso que en este país se le estudia más en las facultades de Derecho, a Habermas, y en las facultades de Sociología. Un teórico social, e incluso lo podéis comprobar esto que estoy diciendo por una indirecta, bueno, cuando veis en algún libro de sociología, el sociólogo Habermas, ¿no? El sociólogo Habermas, que se llega a descubrir esto, ¿no? Bueno, sí, es un gran texto de teoría social, que de la acción comunicativa. Pero vale, tienes que saltar unas cosas que el estudiante de sociología pues, me cuesta bastante asimilar, ¿no? Tiene que quitarse las del medio, ¿no? El cliente lo tiene que avanzar y quedarse con otras cosas, por ejemplo, sobre Carlson, la reflexión sobre Eder, la reflexión sobre Durkheim, todas estas cosas, y más de un material determinado por la historia de la teoría. Pues es desde este lugar donde llegamos al final del libro, Teoría de la Acción Comunicativa, después de haber en muchas páginas descrito lo que supone el desanclaje a lo largo de la génesis de las sociedades humanas, ¿no? Y una larga evolución que iría desde las sociedades primitivas a sociedades altamente complejas como la nuestra, y desanclaje esta una separación, ¿no? Una división entre sistemas sociales y mundo de la vida, que estaban antes unidos, ¿no? En alguna medida articulados y mucho más claramente. Diferenciar, mientras que ahora la diferenciación es mucho más clara. Y de hecho hay especialidades en el conocimiento, disciplinas que se ocupan de estudiar. La economía, por ejemplo, o la politicología también, ¿no? En el caso de lo que significa la política, los estudios políticos, ¿no? Politicología, ¿no? En el sentido que enfocan más el conocimiento que el interés político. Se llama politicología, para evitar la indirecta significación de que no, ahí lo que uno le interesa es la política. No, el modo en el que uno se acerca a ello es por un interés cognitivo, básicamente. Es discutible que la politicología sea una ciencia, pero en todo caso es una disciplina. De facultad, ¿no? Y departamentos, y se hacen investigaciones, y se obtienen becas de investigación, todo eso que es lo normal en el trabajo académico, ¿no? En el trabajo universitario. Pues bien, esa separación que describí de forma muy general es lo que nos lleva ya a que pueda hacer su diagnóstico. ¿Qué es a lo que está en realidad dirigido todo el libro? Todo el libro. Un libro de filosofía, de una filosofía peculiar, que da razones de lo que significa un cambio en la filosofía radical y que apunta en dirección claramente a lo que es el diagnóstico de la humanidad. Y de hecho, el título de este último capítulo es muy relevante para poder entender esto, ¿no? Es esa forma de hacer como una especie de conclusión. El capítulo octavo del libro de la comunicación se titula las consideraciones finales, pero el subtítulo es quizá más relevante, o la parte del título, porque no está como un subtítulo de un gran título de un libro, ¿no? De pasos a Marx a través de Weber. De pasos a Marx a través de Weber. Claro, sugiere algo curioso. ¿Cómo ir desde el teórico de los sistemas sociales, que es Parsons, el que realmente introduce sistemáticamente esta cuestión en el ámbito de la teoría social, teórico de los sistemas sociales, antes del estructuralismo mismo, y por otra parte, cómo ir hasta Marx, como hace de realidad, ¿no? Pero por Weber, a través de Weber, ¿no? No a través de Shakespeare, ni a través de un Heidegger criticado, ni a través de esas cosas, sino a través de un teórico social como Weber, y de un diagnóstico fundamental para la filosofía del siglo XX. Es un diagnóstico de Weber, ¿no? La forma de entender las sociedades como uno de los grandes sociólogos que impactaron enormemente en Lukács, en Heidegger, en todos aquellos que eran sensibles a estas temáticas. Y solo muy indirectamente en aquellos filósofos de formación más limitada, por decirlo así, como por ejemplo Wittgenstein. Bueno, solo indirectamente esto le llega de rebote por la vía de Kierkegaard y el impacto que esto tiene en aquella vía nueva que se forma. Como sabréis, Wittgenstein es un ingeniero que se pasa la filosofía, ¿no? En realidad hay algo de curioso. Desde el punto de vista de la formación filosófica, de existente, claro, ¿no? De existente. Pero desde otro punto de vista, maravilloso, porque eso es lo que le ha permitido refundar la filosofía un par de veces, ¿no? Es una cosa muy divertida esto, ¿no? Que a veces es el extraterrestre el que entra en el ámbito de la filosofía y rompe todos los cacharros como un elefante y refunda a algunas cuestiones que antes no se veían claras. Es curioso, ¿no? Entrar de esa manera. Claro, por decirlo así, la filosofía es una estructura peculiar, ¿no? El más peligroso que uno pudiera imaginarse, el que habían suspendido los profesores que exigen el conocimiento de la filosofía antigua, de la filosofía moderna, que conocer bien acá, conocer bien acá, lo habían suspendido. Pues bueno, estos profesores ciertamente, filosóficamente, pues no seguramente no habrían llegado ni al nivel del tobillo, ¿no? De decir que no se supone que está bien. Y que el rigor se toma determinado tipo de cosas, aunque sean muy limitadas, ¿no? Bueno, en todo caso, en otros filósofos importantes sí que ha sido algo con un gran impacto y una especie de factum que condiciona toda su filosofía. Seguramente no se puede entender bien Heidegger sin el diagnóstico de Weber. Entonces, digamos, esa atmósfera de lamento por algo perdido, ¿no? Que hay que recuperar en alguna medida, o que hay que esperar que eso mismo nos llame y tal, y nosotros tenemos que estar pasivamente a la espera de ello, ¿no? Y bueno, esa actitud de fondo, la más peligrosa del primer Heidegger, que es sobre el tema del nazismo, y una que parece mucho más cargada en la selva negra, una vida así como mucho más de monje casi, ¿no? Estudioso, que hace su cabaña de madera también al mismo tiempo, y que estudia esas cosas, ¿no? Este contraste no se entendería sin ese trasfondo entre el diagnóstico de Weber, como tampoco Lukács, que eso está en las antípodas, evidentemente, ¿no? Y su estrategia filosófica. Y tampoco, por supuesto, muchas de las cosas que pensábamos las fuera cálculas, no nos aportaban en el más, ¿no? E incluso Benjamin, en alguna medida, ¿no? Todos ellos están enormemente fuera por deber, por la figura de Dios. Y esto es lo que hace en gran parte. Bueno, sencillamente, gracias a que cambia el paradigma y a todos los elementos que le han permitido construirlo, remontarlo, por la guía de 1500 años y tal, interpreta a Parsons, lee a Parsons, para ir hacia Marx, ya vemos en qué sentido, atravesando a Weber. Es difícil, lo diré tanto. Se trata de recoger el diagnóstico de Weber y reinterpretarlo. No es inventar un nuevo diagnóstico y, por decirlo así, jugar con él y hacer algo extraordinariamente nuevo. No, es en realidad renovar con nuevas categorías de acción, de sistema, de comprensión, de racionalidad, con nuevas categorías refinadas a lo largo de muchas páginas, es renovar esa interpretación de hasta qué punto tiene sus limitaciones y tiene sus ventajas. Y eso es un poco lo que quiero decir. Es verdad que yo os invitaría a que leyerais un capítulo y vierais un poco, en la medida de vuestras posibilidades, porque no es complejo, evidentemente, veáis la complejidad del diagnóstico. Yo lo que quiero hacer es básicamente coger hilos básicos y presentar, por decirlo así, un esquema de lo que es este diagnóstico, que nos permitiría, digamos así, bueno, saber aquello que piensa de forma esquemática Hartmann sobre nuestra modalidad y ver que, bueno, pues coincide con algo fundamental de lo de la vida, evidentemente, con otras vías, con otro tipo de análisis, y donde, claro, Marx es una figura que sigue siendo clara. Ya veremos que interpretada en un sentido distinto y también criticada en otro sentido distinto, en otro sentido que el de Derrida, ya lo veremos, ¿no? Pero ya punteamos. Básicamente está la lectura que hace Hartmann va por la de con los sistemas sociales, con la idea de economía política, mientras que la lectura con la cual enfoca esto de realidad es el amor de Marx por Shakespeare, ¿no? Con lo cual arrastra algo de Shakespeare, ¿no? Para que sea posible este diagnóstico, hace algo que es más benjaminiano en realidad, ¿no? Es la idea esta de que lo que emerge ahí en Shakespeare, que incluye ya claramente lo que es la modernidad y el desajuste de los modernos, de esta modernidad en la que todavía estamos, no, nadie se ha podido definir de ella todavía, son muchos posmodernos que lo hayan sugerido, ¿no? Estamos de lleno de ella misma, pues se hace presente rasgos que Marx comparte esto, ¿no? Es la crítica de lo que significa el dinero, a través de figuras muy potentes que hay en Shakespeare y que llenaban la imaginación de mismo Marx y que le permitían realmente seguir líneas de desarrollo teórico. Como fuentes inspiradoras, ¿no? Como ideas conductoras que están por detrás, ¿no? Bien, el punto de partida es el análisis que hace Parsons. Parsons, claro, para enfocar la modernidad, por decirlo así, hay varias maneras. Como sabéis, ¿no? Hay varios diagnósticos posibles de la modernidad y en ese sentido es donde uno puede identificar filosofías diferentes, incluso política por detrás identificar diferentes, ¿no? Pues bien, Parsons, el gran teórico de los sistemas sociales, que se ha analizado con un cierto cuidado, aunque ya muy clásico, en los diversos sistemas sociales, para Parsons hay, como por decirlo así, un diagnóstico bastante más optimista del que hay en Weber, por decirlo de una manera genérica. Parsons es de los que, con otros seguidores de esta estrategia, bueno, se escandaliza mucho menos por las sociedades contemporáneas, ¿no? Por decirlo así, no cínicamente, ni siquiera cínicamente, ¿eh? Quizás podríamos verlo más en Daniel Bell y otros más, que además tiene que poner con determinado tipo de intelectual. táctica más cerca de las competencias culturales del capitalismo. Tiene una reformulación mucho más moderna de lo que significa la vanguardia, la cultura moderna y tal, pero vista desde un lado en el que es criticada en esta estrategia, ¿no? Es un poco la idea esta de que, bueno, es que alguna vez las marcas tuvieron más posibilidades de enseñanza, de buena alimentación en la historia. Es entrar ahí, ¿no? Es que ha habido alguna época en que haya sido mejor que esta. Es una entrada conservadora al asunto que va por la idea de decir, bueno, pues no, ¿no? Es decir, ha habido revoluciones por ahí que han transformado radicalmente las cosas y que sin más enteras de la población entrar en condiciones mucho mejores que lo que era en pasado, ¿no? Bueno, puede hablarse de que en estas situaciones que está mucho mejor, pero eso no se puede generalizar. Es la idea de que lo único que pasa es un desajuste como si fuera de carácter sistémico, como en un coche, ¿no? Cuando empieza a funcionar mal el embrague, bueno, hay algo ahí que se puede arreglar. No es una cuestión de poder decir así, de sufrimiento, sino que es un desajuste, un grupo social que va contra otro, tal vez, porque es un desajuste y que habría que intentar limar y arreglar, ¿no? Pues, llevar el coche al mecánico o la moto desde arriba al mecánico y arreglar un embrague, ¿no? Y ya está, y ya funciona. Es un sistema que se ha desajustado y entonces lo único que había ahí en realidad es ingeniería la social y mejor de la era sin detenerme mucho en esta forma de argumentar, me la podéis leer en Habermas. Tal, hay cosas que uno tiene que pensar. Bueno, es un pensamiento conservador. Exactamente, pero si pone por delante la revolución política, la revolución democrática, la revolución pedagógica, y bueno, que ha sido grandes conquistas de la modernidad. Yo no puedo olvidar tampoco eso, ¿no? Para balancearlo realmente con una crítica adecuada. Pero ¿qué ocurre entonces? Que Parsons es insensible al sufrimiento. Es insensible. Pues puede haber ocurrido todo esto, pero a lo mejor puede uno sentirse en una peor situación que en otros momentos históricos. Esto es un poco lo paradójico, ¿no? Bueno, probablemente otras representaciones de las épocas premodernas podrían verse de otra manera, una forma más totalizante. Bueno, podemos interpretarlo que es por la vía de que es una clase social la que se siente satisfecha sencillamente y que hay todavía gente como ciertos intelectuales que se colocan en ese punto de vista, como Ginger, por ejemplo, escritor, ¿no? Que en el fondo ponemos se lamenta de esto, de algo perdido. ¿Pero qué es lo que se ha perdido? ¿De qué se lamenta él? Se lamenta de que no puede ir con un supercoche en el tráfico moderno de las ciudades, claro. Antes podía ir en coche de caballo, ¿no? Tranquilamente. Y va a sacar lo que quiera, ¿no? Para el coche de caballo es una idea. Pero ahí es donde está. El lamento es un lamento aristocrático, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se podría hacer de otra manera? No, por la vía, no, suprimamos los coches, pongamos bicicletas, que a lo mejor en teoría podemos aparcar en todos lados, en Barcelona, ¿no? Es una vía más radical por otra vía, ¿no? Terminamos con la circulación con coches. Pongamos coches eléctricos, en todo caso, para los que no pueden caminar bien o lo que sea. Más transporte público. Hay otras maneras de solucionar ese problema, ¿no? No, no, la idea es que la lamentación es de un mundo en el cual hay diferencias claras, ¿no? Entre unos y otros y tal, ¿no? Desde ese lamento, un lamento que es insensible en gran parte al sufrimiento social. Bueno, teóricamente dicho, una teoría de los sistemas sociales no puede incorporar esa dimensión que comprende una reflexión sobre la sociedad que pone en el centro la racionalidad y la comprensión. Es decir, lo que le pasa a Parsons es que le falta una teoría de la racionalización equivalente a la de Weber. De la misma manera que a Weber le falta, ciertamente, una reflexión sobre los sistemas suficientemente adecuados. Le falta eso. ¿Qué hace Haber? Bueno, lo que quiere es articular esas cosas y ciertamente para hacer presente lo que implica la reflexión misma de Marx acerca de esta sociedad. En cambio, la teoría de Weber, la teoría de la modernidad de Weber, la teoría de la sociedad de Weber, es muy sensible al procedimiento social, al malestar social. Es sensible al incómodo que puede provocar una situación compleja respecto a cierto tipo de individuos. No porque se comprometa políticamente con capas de la población desfavorecida, no necesariamente, no se advierte y también se teoría. Si uno pone en el centro la comprensión, si pone en el centro la racionalidad, puede ocurrir que los productos de la racionalización se escapen tanto de las manos que pueda uno sentirse totalmente vacío respecto a la configuración de sentido o respecto a su propia libertad, ¿no? En este sentido, ¿no? La sociedad entera puede sentirse como una situación de impotencia respecto a ello. ¿A dónde apunta entonces? Apunta, que es el famoso diagnóstico de Weber, a que la modernidad ha llevado el proceso, el largo proceso de racionalización en el occidente, y se supone que es un proceso de racionalizar al mundo entero, hoy en día ya, ¿no? Está conduciendo a realmente una jaula de hierro, a una servidumbre vinculada a gigantescos procesos burocráticos, a gigantescos procesos que se escapan de las manos de los individuos. Mientras que tal vez en el pasado pudiera uno pensar que los individuos podían intervenir más directamente. Pero en ese sentido, Weber, claro, lo que pone ahí por delante es que es un proceso fatal, es un proceso que no lo contiene, no tiene fácil arreglo. Es verdad que en algún momento tiene la posibilidad de que se rompa esa dinámica por la vía de individuos con un poder carismático particular que son capaces de moverlo así, romper la maquinaria. Es un tema de líder carismático, ¿no? Que, claro, históricamente nos recuerda en Alemania a algunas figuras, digamos, que adquirieron ese poder inmenso, es decir, la capacidad de decisión del Führer, ¿no? Del conductor al que todos tenían que obedecer realmente, ¿no? En esa gigantesca maquinaria. Entonces, claro, es un paso verdaderamente curioso que hace que pudiera conectarse bastante bien a la televisión inmensa, sumamente documentada de Weber, con determinado tipo de procesos políticos. También Weber, había trabajado a Marx. Eso no la he olvidado y lo veremos pronto, ¿no? Pero el tema es cómo interpretar en nuevas categorías de lo que supone ese cambio, el resultado de ese cambio de paradigma filosófico que pone por delante una razón comunicativa y un concepto social diferente, de acción también, ¿no? Acción comunicativa, como la cultural. ¿Cómo ha de interpretarse ese diagnóstico? Puedo concretarlo un poquito más. El problema que tiene Weber, que está atajado más, es que hace un razonamiento deficiente, en tanto que insiste en que el nacimiento de las sociedades modernas, y esto es lo describe a lo largo de 5 o 6 millones de páginas, que el nacimiento de las sociedades modernas ha exigido la formación de grandes instituciones. Existen gracias a la formación de grandes instituciones, por ejemplo, el Estado. Por ejemplo, la empresa capitalista, la que anida el Weber como tal, como una forma de organizar el trabajo que se puede iniciar en la ciencia y tal, y que puede poner a funcionar toda la creatividad que uno puede imaginar. La idea de que hay un empresario que dirige, que controla a unos trabajadores a los que les paga lo que el mercado hace posible y que les permite, como emprendedor, empresario, pues acometer tareas que son muy efectivas y una vez puede fracasar, ¿no? Es un gigantesco admirador de lo que significa la empresa, por una parte, y por otra, las grandes instituciones donde eso mismo se puede funcionar de una manera que no lo tiene a veces mucho más complicado, ¿no? Estado, bien, una sociedad moderna solo puede existir gracias a que se puede existir ese tipo de instituciones, de reglas económicas, la forma de cubrir el trabajo, una práctica económica extraordinaria, garantizada por una determinada violencia monopolita del Estado, etc. perturbaciones a la larga, la aparición de esas gigantescas instituciones produce a la larga perturbaciones en el ámbito de la entidad de la reproducción simbólica de la vida. Y como los individuos, digamos, llevan a cabo su vida y se reproducen y transmiten los valores a otros, ¿no? Entonces, es ahí donde, por decirlo así, lo que hace Weber, este es el error para cuando más consistente, en esa descripción de lo que es la formación de la sociedad moderna, que persigue como motivo, ¿no? Y si veis la sociedad moderna, veis que en realidad es lo que describe también el texto largamente, criticando también algunos aspectos de las reconstrucciones de Weber que hace, y mejorando algunas de las cosas. De esa gigantesca proceso de racionalización, lo diría ahora, la teorización sistémica básicamente, para Habermas, pero en el caso de Weber no tiene esa connotación, racionalización, ¿no? Hay quien diría burocratización, sencillamente, quizás no tendría uno más rápido, pero lo simplificaría otro, ¿no? Ese gigantesco proceso de racionalización conlleva automáticamente que los individuos se sientan vacíos, faltos de libertad y faltos de sentido, ¿eh? Automáticamente ya. ¿Qué hace básicamente esta? Bueno, básicamente lo que hace es introducir, por decirlo así, si la institucionalización la llamamos P, y Weber lo que dice es, esto implica R, implica una situación donde los individuos y la forma de vida se siente vacía porque ya no controla espontáneamente ni directamente muchos de los problemas que se ponen a mirar en gigantescas estructuras, pues se trata de individuos que se pueden sentir identificados. Lo que hace Habermas es decir que solamente esto es posible si uno pone dos elementos en juego. Puede uno montar dos condicionales, pero bueno, quizás esta representación sería la ¿no? P y Q, estas dos proposiciones. El idóneo, que es el que cuesta, si no recordáis, ¿no? Si no recordáis, lo que yo tengo que decir. P y Q es lo que llevaría a R. ¿Y qué es Q aquí? Usa las mismas letras que utiliza Habermas en su razonamiento, no las he inventado yo para ilustrar. Q, en este caso, es lo que no afirma Weber. El proceso gigantesco de institucionalización, de racionalización sistémica, como lo llamaría Habermas, solo lleva a R, a una pérdida de sentido, una pérdida de libertad, de espíritu de sensación, de vaciedad, de sufrimiento, al mismo tiempo de malestar, de no sentirse responsable de ese mundo, ni poder controlar las cosas, y ser simplemente un puro apéndice que sobrevive en este tipo de contexto, como si fuera una gigantesca cárcel, ¿no? Donde uno pues, bueno, no puede moverse demasiado, una especie de digamos así, de jaula de hierro, ¿no? Es la gran metáfora que se utiliza siempre en este contexto. Q es la modernización en tanto sin un patrón, es, por decirlo así, un patrón selectivo. Q es un patrón selectivo. El Q aquí es que se ha seguido en esta racionalización un patrón. Se ha seguido una lógica que podría haber sido distinta. Había otras posibles, pero se siguió una. Que consiste básicamente en dar primacía fundamentalmente a la racionalidad cognitiva instrumental. Dar primacía a uno de los tipos de racionalidad, a uno de los componentes de la racionalidad, que es el cognitivo instrumental, y no al control, no al expresivo, y tampoco al que tiene que ver con el normativo, a ninguno de los dos. Si hubiera sido paralelo el desarrollo, o si hubiera dado primacía a otro de los elementos, seguramente el camino habría sido diferente. Y es un poco a lo que apunta Habermas. Es decir, que el racionalismo tendría que haber sido la racionalización gigantesca que ha dado lugar a las sociedades complejas, modernas, y el patrón selectivo que ha seguido esa modernización ha llevado ciertamente a una vaciedad del sentido y a una sensación de estabilidad de vida. Esto permite, por decirlo así, evitar la fatalidad de los elementos que hay arriba, el de Weber, y es a lo que apunta Habermas con su libro. ¿Dónde estaría la posibilidad de que las cosas fueran de otra manera? Estaría básicamente, no tanto en negar fe, porque eso parece que es un proceso de racionalización ciertamente inevitable, en tanto es una lógica dura, ¿no? No es fácil que esa racionalización pueda improvisarse por otras vías, ¿no? Hay algo ahí, la formación de los sistemas sociales, que tiene que ver con una logicidad social. ¿Por qué el dinero, por qué el poder, por qué el saber se especializan y adquieren una lógica que les lleva a constituir sistemas? Es algo que Habermas intenta explicar largamente. Es la forma en la que se ha podido racionalizar hasta el extremo aquello que en las sociedades primitivas eran fuentes de influencia y de coordinación social, ¿no? Que podría ser, pues, el tamaño, la fuerza, el atractivo, todo eso es lo que se ha ido decantando en unas vías mucho más abstractas y mucho más operativas desde el punto de vista de gigantescas masas, de una población inmensa, donde ya lo que cuenta es la cosa. Cuenta el poder político con una actitud determinada y no la fuerza física, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la economía cuenta la habilidad para conseguir beneficios, aumentar la productividad o lo que sea, ¿no? Y el campo del saber, más que de cualquier otra cosa, la capacidad de producir saber efectivo en ámbitos distintos como la ciencia, pero también aquí habría que incluir otros ámbitos tipo que, bueno, que sería la filosofía misma o la dificultad de incluir aquí a la vez, una de las dificultades que tiene la situación. Si uno lo ve así, claro, evidentemente se puede hacer una crítica de los dos, ¿eh? Esta Q hay que identificar la Q, de dónde viene la Q, de dónde viene el patrón selectivo. Pues vamos a ir a esto mismo. Es decir, visto que hay una discrepancia entre Parsons y Weber, podemos ser antes que de conocerles, a la hora de hacer un diagnóstico, y que eso obedece a que, por decirlo así, los supuestos teóricos de los dos son muy distintos, Parsons se centra en los sistemas sociales, entonces no es sensible al mundo de la vida, a lo que pasa en el mundo de la vida, ¿no? En términos que sabemos, claro. Mientras que en el caso de Weber es mucho más sensible a esto porque pone énfasis en la racionalidad y en la comprensión como claves para pensar las sociedades modernas. Y se olvida bastante, aunque lo incorpora, pero no de la misma manera reflexiva que Parsons, incorpora algo del orden de los sistemas sociales. Concretamente, pues va sobre todo el Estado. Y algo de la economía, pero dicen en una terminología un poco distinta. Que pasa, pues, por ejemplo, cómo el empresario moderno tiene que interiorizar determinado tipo de rasgos que facilita el protestantismo como religión, en tanto que uno prueba su propia capacidad ética en el éxito social. Básicamente el calvinismo como clave. La ética del capitalismo lo ha sido el protestantismo, claro, para eso. El espíritu, lo importante es el espíritu, claro, para eso. Y es la corrección de Marx, claro. Que no ha bastado para formar el capitalismo una pura, digamos, un puro desarrollo económico, sino que ha intervenido aquí algo espiritual. Traducido en términos de Habermas, es necesario una interiorización psicológica, por vía ética, de determinados patrones culturales que se produjeron en el norte de Europa y en otras tecnologías. Bueno, ahí es donde hay uno, quizás una de las claves para entender el determinante con el desarrollo cultural en Europa, que todavía están vigentes, se nota, ¿no? La gente pasa entre Alemania y bueno, España, Italia y tal, en las confrontaciones tiene que ver a veces con esto mismo, ¿no? Como patrón cultural, ¿no? Este tipo de cuestiones culturales afectan también al desarrollo del capitalismo. No puede prescindir de esa dimensión Pero, ¿qué ocurre? De una dimensión de interiorización que hace materializa las instituciones de la efectividad, ¿no? Esos profesores pioneros realmente impulsaron el desarrollo del capitalismo de una manera sumamente efectiva, ¿no? Como los grandes emprendedores. Pero ¿qué ocurre? Que después entre un momento casi come a sí mismo. Y se demora a sí mismo hasta el punto de vacío el mundo entero, ¿no? Esa es un poco la dificultad, y ya veremos cuando nos entre un poco en detalle respecto al diagnóstico, ¿no? ¿Qué tipos humanos genera esa dinámica, ¿no? El espacio del diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿cómo traducir entonces, por decirlo de otra manera, y más sintéticamente, cómo traducir el diagnóstico de Weber en los términos de Harvard? ¿Cómo traducir lo que habitualmente se tiene como burocratización? Normalmente el diagnóstico se produce a veces en una sola palabra, la burocratización. ¿Cómo traducirlo en términos de Harvard? Pues bueno, Harvard cree que realmente, saltando muchas cosas, esto se puede traducir como colonización del mundo de la vida. Colonización del mundo de la vida. Es la traducción jaremasiana de ese diagnóstico. Y ahí tenéis la expresión, ¿no? Tenéis la expresión para los que no lo conocieran, que lo que se produce en la modernidad y caracteriza el malestar propio de esa modernidad tiene que ver con la colonización del mundo de la vida. Por esto hay que entender, claro, que hay algo que penetra en el mundo de la vida y se enseñorea de él, lo utiliza instrumentalmente, opera en el entendimiento, lo modifica, todo ese tipo de cosas que a veces se le ha criticado a los demás, ¿no? Como alimentación. No puedes creer en el puro entendimiento ni en la pura comprensión porque hay más cosas. Claro, es que generalmente esa crítica se olvida de toda la parte que tiene que ver con los sistemas sociales. Puede olvidar esto, que a la vista se pueda otra cosa que no se caracteriza precisamente por el entendimiento. No hay entendimiento. No se gestiona una empresa por el entendimiento, sino que hay fuertes contratos a veces durísimos que presionan la dirección que los responsables quieren. Es difícil como una cooperativa, y entonces otra forma de organizar el trabajo muy distinta en general apunta en otra dirección. No es el entendimiento, lo que funciona ahí, sino la accesibilidad de la obtención de beneficios, para un poco el otro criterio que está por ahí. Finalmente la política lo mismo. No funciona, en la política establecida no funciona el entendimiento como un objetivo claro. Sino que supone, ¿no? Capacidad para precisamente controlar las situaciones, salir de ellas, jugando entre los que en los de arriba y los de abajo, etc. ¿No? Y ahí está gastado, porque no saben manejar el poder, porque no son suficientemente astutos, etc. En este sentido, eso sería lo duro de los sistemas. Lo duro de los sistemas como en el ámbito del saber. No es cuestión de ponerse de acuerdo y entenderse acerca de algo, sino que hay una dureza propia de lo que significa el conocimiento que está por ahí circulando en el ámbito del saber. De lo que quiere, sino que hay esfuerzos a veces fracasados, a veces situaciones sorprendentemente exitosos, que dependen de realmente de lo que significa el trabajo intelectual. Un tipo de trabajo que tiene sus materiales, una forma de todo que avanza, etc. Bien, y esto se caracteriza por un tipo de racionalización sistémica distinta a la que caracteriza el entendimiento. Pensemos qué pasa entonces si esto penetra un ámbito que es el del entendimiento, que es el de la comprensión. Porque lo que conduce realmente un desajuste y malestar es el mismo tema, es el tema. Surge ahí. Pero ¿cómo ha sido producido esto? Bien, es el tema al que tenemos que ir. Para desplegar todo esto, ¿qué hace Habermas? Para empezar, reformula un modelo de evolución social que supone una crítica de Marx y una crítica de Weber. La transformación de lo que significa la evolución social, un modelo de evolución social. Y por otra parte, lo aplica esto después a la comprensión de lo que ha significado la formación del capitalismo. que caracterizaría como colonización del mundo de la vida, finalmente como he dicho, ¿no? La evolución. Okay. Esa evolución, bueno, haré un pequeño descanso, pero quiero terminar este pensamiento, ¿no? Este modelo de evolución social es un modelo que pone en el centro la cuestión de cómo se producen los cambios sociales. Los cambios sociales se producen no por meras necesidades económicas ni por puros desarrollos tecnológicos, sino porque, y esta es la realidad, porque hay un potencial como un objetivo individual que va a tener un momento de cambio. Y es esto lo que hace posible resolver cuestiones que no se podían resolver quizá mucho tiempo antes. Ahí brota el capitalismo, cuando renacentismo brotaría, ¿no? Por la capacidad de incorporación de un conocimiento que viene también de Grecia, reinterpretado, en términos más prácticos, es una idea de Weber también, que permite solucionar problemas de la sociedad medieval. Entonces hace que realmente se transforme en otra. ¿Qué da un potencial cognitivo? ¿Y dónde está ese potencial cognitivo de los inicios del capitalismo? Estaban en aquellos extraños monjes que conservaron un saber en los monasterios. Ahí había un potencial de saber avanzado, a este día pasado, menospreciado, conservado por exigencias físicas religiosas y de otro tipo, pero que fue el potencial que permitió, por decirlo así, hacer visible otra forma de organizar las cosas. Pero esto requirió un segundo momento de materialización institucional. Sin esa materialización institucional, eso no lleva a ningún lugar. Sin la formación de instituciones que llevan a cabo eso, universidades pensadas en otros términos que las medievales, que buscan, por ejemplo, el interés, el tema, el interés práctico, es el cambio que se exige mostrar la efectividad de las cosas que estudian, que enseñan, ya es una forma distinta de relación con el conocimiento, más práctica, que no es griega, ¿no? En este sentido. Hay una manera de institucional, ¿no? Por ejemplo, las universidades, pero también la formación de las empresas, de las primeras empresas productivas, ¿no? Y finalmente, una integración social que hace posible, por decirlo así, el incremento de fuerzas productivas y la ampliación de la complejidad sistémica. Por decirlo así, y que todo eso se integra en la sociedad y al mismo tiempo interviene en todo su tejido social y cambiando muchas cosas. El pagarle por la sociedad en la formación del capitalismo se va a necesitar siglos enteros para que se vaya produciendo realmente esto, ¿no? Pero claro, quizás es bien lo que quiere decir esto: que el primer motor para esto es el conocimiento. Bueno, no te lo llaman espíritu, ¿no? Eso es conocimiento. Y que solo desde ahí y desde esos pioneros que movilizan algo que se puede después desparramar por los efectos de los cambios sociales. Por eso hay sociólogos que en la actualidad, como Castell, han defendido que los pioneros de una nueva sociedad son los hackers, por ejemplo. Y es muy discutible esto, pero lo ha defendido porque ha sido el modelo de Weber y en alguna medida es el que respondió a Habermas. Hay pioneros de un tipo de saber distinto que sería clave para organizar sociedades más complejas, ¿no? La capacidad de moverse en sistemas informáticos, en maquinarias complejísimas gracias a una forma de entender las cosas que uno interioriza de una manera espontánea, finalmente, y que hay que aprender desde muy pequeño para que esto pueda llevarse a cabo, ¿no? Pero esto solamente podría llevarse a cabo cuando eso se materializa institucionalmente. Claro, lo que tenemos que hacer es que Internet es algo que lo materializa. Una sociedad del conocimiento, de red, una sociedad de red que empieza a cristalizar con una gigantesca institución internacional que sería Internet, ¿no? En relación a miles de seres humanos, por medio de técnicas de intervención y de relación diferentes, y que se están probando y que se están experimentando. El tema es hasta qué punto esto se puede difundir extraordinariamente. Bueno, parece que según esto, lo ilustro, de esta manera para que se pueda entender el título de la ley, aunque es una edición un poco forzada, pero lo ilustro de esta manera, y es esto, cómo esto se extiende, pues, por ejemplo, por la forma de comprar, por la forma de relacionarse con los objetos y las personas, gracias, por ejemplo, a esta red. De redes que es internet, ¿no? Que posible, y ha hecho posible un tipo de saber centrado en los contenidos informáticos de las redes y todo. El modelo de evolución social tendría que ver con eso. Y esto es lo que permite comprender el capitalismo como algo que llevó a cabo un conocimiento general con intención práctica que se puso en función. Pero claro, ¿qué ocurrió esto? Que esto solucionó muchos problemas insolubles en aquel momento, pero finalmente en su evolución esto ha llevado a una situación que describe ver como una jaula de hierro. Por decirlo así, se ha comido sus bases y al mismo tiempo lo que ha quedado ahí es algo así. Y esto lo describe Weber de la siguiente manera, ¿no? Hay una falta de libertad y hay una falta de sentido, ¿no? El diagnóstico de Weber se caracterizaría por más grande falta de libertad y falta de sentido, ¿no? Son las dos variaciones. Falta de sentido en el sentido de que ya no se sabe cuál es el sentido, ¿no? El lugar en el mundo, el lugar de la sociedad, y cómo esta sociedad se puede describir en otras situaciones. Bueno, lo que significa el dinero de los viejos sistemas metafísicos y religiosos de comprensión del mundo, que era eso que asignaban a cada cosa un lugar y una significación, ¿no? A la mujer un papel, al varón otro, etc. Ahora es lo que se descoloca, ¿no? Lo que se descoloca totalmente, ¿no? Una serie de sentidos que producen bastantes desorientaciones a muchos de ellos, ¿no? Y la falta de libertad en el sentido de que, bueno, parece que uno no pueda hacer aquello que se podría interesarse hacer en un momento determinado, porque está condicionada por marcos muy estrictos y reglas muy estrictas, y cada vez son más estrictas. Por ejemplo, si están en la misma universidad donde hay ya reglamentos para todos, y ya no se deja esto a la espontaneidad de una relación de conocimiento y tal y cual, ¿no? Donde, claro, se podrían producir injusticias, pero también se podrían producir relaciones espontáneas, ¿no? Ahora todo está atravesado por reglamentos. Esto es algo que además critica de la escuela, que se publica excesivamente, o de la intervención del sistema de derecho, de la jurisprudencia en la familia, y cómo penetra en ese ámbito de una manera que a veces violenta las relaciones de comprensión, ¿no? Pues, por ejemplo, la típica cosa que realmente tiene sus dificultades, ¿no? El niño que denuncia a un padre porque le dice que le agrede. Y ahí hay una dificultad ahí enorme que está vinculada también al hecho de que al entrar una tercera mirada violenta algo. A lo mejor es verdad eso, pero puede ser que no lo sea. Pero ya el hecho de que esto entre a circular se está justamente las relaciones familiares, ¿no? O bien las relaciones matrimoniales también, o las relaciones de pareja, que se puede producir en tanto que intervenga continuamente el derecho, es algo que dificulta bastante la clase. Y además recoge esto, los juristas a esto respondieron y además tuvo que elaborar esto largamente, ¿no? Pero bien, antes de hacer el descanso, si no te recuerdas, vamos a ver cómo interpreta esto Hayek, la falta de libertad y la falta de sentido, cómo interpreta con esta terminología que más o menos hemos ido viendo a lo largo de esto. Pero ahora sí, vamos a tener descanso, pero también lo puedo hacer en cuenta. es en realidad una racionalización unilateral. Insisto en ella, está el tema que es de la fin del patrón selectivo de esa racionalización. Ha sido una racionalización que ha avanzado con toda efectividad por la vía cognitiva instrumental. Es ahí donde todo podía instrumentalizarse suficientemente bien, es donde se ha llevado a cabo. Cuando podría haberse producido por un ámbito diferente y que no fuera adjetivo, que no fuera derivado, ¿no? En el ámbito de, o a ver, al menos en más equilibrada, ¿no? Por el ámbito expresivo y el ámbito normativo. ¿A quién lleva esto? Y esto permite describir, incluso desde esta perspectiva, una sociedad como la nuestra y su malestar. La situación está de falta de libertad y pérdida de sentido o falta de sentido. Esta referencia es al diagnóstico de la. ¿Cómo se produce la falta de libertad? Por dos vías. Por la vía de que lo público, que es una categoría importante en Habermas, en el sentido de que habla, el mundo de la vida no solamente es aquel que está cercano a la familia, a la amistad, a las amistades, a lo más cercano, que podría uno creer que es más prácticamente, sino que también es algo mucho más indeterminado, que es la relación que se produce entre extraños en determinado tipo de espacio público, que pueden ser incluso ahora ya un ámbito como el de internet, ¿no? Y el de los mensajes de móvil y tal, que han sido incluso para movilizar a mucha gente en algunos momentos, ¿no? Para movilizarse entre ellos mismos, quiero decir, ¿eh? Bueno, como algunas cosas que se están haciendo, pues, por ejemplo, en defensa de que ha publicado los papeles conseguidos de Estados Unidos y tal, igual, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Brota en un momento determinado como un tipo de resistencia a los intentos de limitar ese tipo de información y la publicidad de esa información. Bien, la primera interpretación, la explicación de lo público, ¿qué quiere decir? Hay quien habría hasta que desea la fijación, si uno quisiera exagerar más, ¿no? La idea de que en los espacios públicos donde podían producirse encuentros entre extraños que pudiera determinar la forma en que se organizan en una sociedad, la plaza pública, ¿no? En los foros en los que esto pudiera decidirse algo, ha intervenido una burocratización que cada vez domina más y ante cualquier proceso espontáneo brota una articulación de eso con intereses políticos, ¿no? Cualquier cosa que brota es interpretada, por ejemplo, por los partidos políticos en clave partidista, por ejemplo, ¿no? Con interés ecológico, por ejemplo, ¿no? Ha brotado espontáneamente ante determinado tipo de descalabros en la relación con la naturaleza cercana, ¿no? Pues bueno, pues ha generado la articulación en forma de partidos, partidos de estos partidos, que entran en una lógica muy diferente a los intercambios espontáneos a nivel público, que se somete a la lógica de un sistema de partidos, claro. Se ha visto que hay relaciones de poder muy articuladas, gigantescos aparatos, donde se asciende muy lentamente, desde la base hasta arriba, y donde se ponen contradicciones y luchas por el poder muy determinadas, ¿no? Algo que es más o menos visible, en tanto que los medios de comunicación de masas a eso le dan mucha importancia. Entre otras cosas, porque realmente les da, por decirlo así, estabilidad, les da sustancia, ¿no? Los medios de comunicación de masas pueden informar de otras cosas más. Hablo de la ciencia, pueden poner por delante el conocimiento. O, por ejemplo, la formación de leyes, y eso ponerlo por delante, ¿no? La necesidad de articular determinadas tipos de leyes u otras, ¿no? No, o procesos expresivos. Sin embargo, da muchísima importancia a lo político, que siempre están los informativos por delante de casi todo. Y más bien se salta después a las anécdotas descolocadas de casi de prensa amarilla, bueno, hablan de un asesinato, de una violación, de lo que sea, ¿no? Entonces, de cosas que parecen individuales, ¿no? Aunque, claro, bueno, adquieren un número determinado de casos, pues poner algo que parece muy importante, especialmente ahora, ¿no? Cuando en realidad hay, quizá, la exposición de determinado tipo de normas o el razonamiento de las normas podría ser más relevante, ¿no? Lo político interviene en lo público. Es decir, la falta de libertad es como consecuencia de que el sistema político invade un territorio que no es el suyo, porque su territorio es realmente aquel que define el aparato y el funcionamiento del Estado y de sus instituciones, donde hay, bueno, por decirlo así, es un tema para algunos inquietantes, es legítimo ahí, en un sistema democrático hay partidos políticos. Además que recogen el viejo modelo del Partido Comunista que todos han copiado realmente. Un partido partidista que realmente define determinados intereses, que hace un electorado, que puede compartirlo, que vota y tal, salta el que no tiene la mayoría, entra el que tiene la mayoría y así, bueno, han aparecido normativas para evitar que pequeños partidos consigan, digamos, fastidiar las relaciones de poder, ¿no? Entre leyes que compensan precisamente el tipo de votaciones y, por ejemplo, pues, como supongo que sabréis, ¿no? Un voto en Barcelona pues, vale mucho menos que un voto en Lieja, ¿no? Por ejemplo, pues, muchísimo menos, ¿no? En Madrid 0,7 o así por ciento, ¿verdad? Que, bueno, 0,7 respecto a 1, ¿no? No es un ser humano un voto, ¿no? No es exactamente eso. Eso es lo que hace que muchos ciudadanos que no tienen esa posibilidad. Muchos, no ciudadanos, pero no ciudadanos, sino muchos que llevan aquí muchísimos años viviendo y tienen todo tipo de, digamos, de relaciones sociales y al mismo tiempo no pueden votar en determinado tipo de instancias, ¿no? De función estatal, no pueden votar, a nivel autonómico tampoco y quizá a nivel local, sí, ya, en algunos casos concretos, ¿no? Bien, es la versión del sistema político en un ámbito del mundo de la vida que es el público, el que lo detecta. ¿Y qué conlleva esto? Pues conlleva que uno pueda creer que en ese ámbito de lo público pueda generarse algo. Y ahí están los más pesimistas, que no hay nada, que todo lo controlan y que da igual hacer cualquier cosa, que lo van a manipular, le van a dar la vuelta y van a llevarlo en una dirección totalmente distinta. Y que sospecha de todo, claro, al final con eso lógica, sospecha de todo. O las manifestaciones respecto a alguien que ha luchado por la libertad de expresión en el año 50, y han levantado ya ampollas, pues nada, está manipulada también. Porque hay alguien que está dando la vuelta a esto y está haciendo lo nuevo. La teoría de la conspiración. Claro, el problema es que eso es muy tramposo y al final no tiene ninguna perspectiva decisiva para muchos, ¿no? Seguramente no es tan exagerado eso, pero tiene algo de verdad, ¿no? Es un poco lo que describe este diagnóstico. Pero el caso de lo público no es muerte de lo público. No es que lo público esté muerto. Claro, si se debe exagerar. Desde la situación tampoco quiere decir que está destruido totalmente. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay que volverlo a regar. Que para que esté seco hay que regarlo, hay que insistir en que eso tiene que tener vida. Y una de las respuestas políticas, desde este punto de vista, desde este diagnóstico, consiste en que hay que alentar un tipo de conducta colectiva que está al margen del sistema político y que es el que puede insuflar nueva vida a esa sociedad, ¿no? Que el encuentro entre extraños es fundamental. Y la capacidad para reaccionar ante determinadas cosas que pasan en el mundo y solidarizarse e intervenir y tal, no aislarse, no quedarse sencillamente metido en la propia subjetividad, ¿no? Apunta en esta dirección, que la necesidad de una dimensión política que trasciende el sistema político. Y Habermas es uno de los grandes críticos de los partidos políticos como mecanismo en el cual la política se hunde, desaparece como tal, la vieja concepción de la política, ¿no? En segundo lugar, o B, la forma individual, la que tiene que ver con los individuos, oscila entre el utilitarismo y el hedonismo. Es lo que Weber llamaba el gozador sin corazón y el especialista sin espíritu. Hay dos tipos fundamentales en el capitalismo, dos tipos de seres humanos, dos conductas. El especialista no entiende nada de lo que está fuera de su especialidad, le falta el espíritu adecuado y la inteligencia y la cultura adecuada para situar eso en una órbita determinada. Se supone que Weber no sería un especialista sin espíritu, sino un especialista con mucho espíritu, ¿no? Con una gran cultura, etc. Y por otra parte estaría el gozador sin corazón, es decir, aquel que pone por el centro no aquello que tenía su trabajo, su profesión y tal, sino los goces pero lo haces instrumentalizando al otro, llevándolo hasta el final, sin corazón, sin compadecerse, sin respetar al otro. Es un gozador que paradójicamente no tiene corazón, ¿no? Sin corazón, como si fuera todo su goce, algo profundamente ligado a algo frío calculado, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que bueno, en la modernidad, incluso después de beber, lo que se está produciendo cada vez más es esa polarización e incluso la capacidad de algunos individuos de combinar las dos cosas. Durante toda la semana son especialistas en espíritu, el tema de los grandes especialistas en bolsa y tal, ¿no? que tienen la capacidad de jugarse millones de euros en un momento determinado, ¿no? Y tienen esa capacidad de eso, ¿no? De decisión, y para eso les pagan, ¿no? O los controladores, por ejemplo, ¿no? Es una decisión que puede haberse algo así como un accidente de avión, ¿no? Ha habido huelgas de controladores que han sufrido por controladores del ejército que han conllevado accidentes de tráfico, que eso es tremendo, ¿no? Realmente que esto ocurra, porque entonces ya la gente en general se pueda aterrorizar respecto a eso. Bueno, y el fin de semana, pues son gozadores sin corazón. Buscan, gracias a los grandes sueldos que tienen y todo eso, buscan los mayores placeres que pueden encontrar. Y para eso pagan y tal, y compran lo que haga falta, ¿no? Bueno, erotismo, compañía, adulación, lo que haga falta. En esta oscilación, ¿qué es lo que hay? Realmente, una falta, ciertamente, de libertad individual. Una falta de libertad que está marcada, ¿por qué? Porque lo que genera este tipo de formas psicológicas de comportamiento, de tipologías modernas, tiene que ver, porque hay interconectamente, evidentemente, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que la economía penetra en los individuos, entra en la familia directamente y condiciona pues, hasta la forma en la cual los niños juegan. Es una cosa que incluso pues, evidentemente hay una normativa que trata de evitar eso desde el derecho, pero bueno, eso es una cosa que se nota y uno cuando se acerca a la Navidad lo puede ver, ¿no? Y qué tipo de uso se hace de los niños para los abusos de publicidad, de juguetes, ¿no? Bueno, están en un ámbito, claro, no es pederastia desde luego, pero bueno, no se sabe si es un tipo de pederastia intelectual lo que está por ahí en juego, lo que tiene que hacer cada niño para mostrar cosas. Antes incluso vendían directamente esos anuncios, ¿no? Ahora ya lo tiene que hacer muy indirectamente, pero también está en los perfumes, también está en muchísimas cosas que condicionan ciertamente, bueno, modifican los deseos, juegan con los deseos y los estimulan y los recuerdan, ¿no? Y si uno se ha olvidado algo, pues eso, que digo, hay un instrumento o un útil que ya se ha olvidado de él porque funciona bien, pues a uno le recuerda que es viejo, ¿no? Y tal, no, si un modelo mucho mejor, ya está viendo una cosa que puede hacer algunas cosas mejor. Y evidentemente uno entra en lo que habitualmente se llama el consumismo, ¿sabes? Y goza justamente de ese ámbito del consumo, un goce que está circulando alrededor de él, ¿no? Se modifica la personalidad, los destinos se conducen gracias a los intereses de la economía que busca la obtención de beneficios en cualquier territorio en el cual puede penetrar, lógicamente, ¿no? Que modifica sus productos en relación con eso. La publicidad es un asunto clave en todo ello, pero en todo caso es el otro sistema social de economía que aquí penetra en el ámbito familiar, por decirlo así, en el individuo, en las relaciones familiares y condiciona esa vida familiar por intereses económicos. Y bueno, pues característico, ¿no? Si tu niño, bueno, de una familia que no sea pobre, pues bueno, puede tener una acumulación de objetos que realmente al final una insensatez, un mundo de las hijas que ocupan un espacio determinado y que al final bueno, lo mejor es tirarlas, o dárselas a alguien, o dárselas a una ONG, ¿no? Que quizá lo reparten en alguna otra parte del mundo, pero solamente por eso, porque está casi encima una cosa que ocupa espacio y tal, y que ha sido generada simplemente por una dinámica de consumo y por ella misma, esencialmente. Porque ahí hay una falta de libertad individual. En el sentido de que, bueno, si uno lo hace, quiere decir, bueno, un poco de desarrollo de lo que quiere hacer y tal y cual, ¿no? A ante ello, claro, puedo pensar que a lo mejor es un cierto ascetismo y tal y cual, pero bueno, y es la otra paradoja, el ascetismo lo tiene uno por el trabajo, ¿no? Cuando el trabajo es duro, cada vez más duro, más controlado, bueno, pues ahí está esa oscilación, esa vieja oscilación descrita desde siempre en el capitalismo entre goce y trabajo, ¿no? Y que sin la cual no puede existir una sociedad como la nuestra, ¿no? Si goza y trabaja, ¿no? A ciertas horas, el trabajo esclavo, diría Marx, el trabajo asalariado libre, el trabajo esclavo, y por otro lado, en el tiempo libre, solo que quede a la lógica de una economía del consumismo, claro, ¿no? Esa oscilación, ese juego, es lo que genera de los individuos, bueno, que estén agitados, hasta en sus deseos más íntimos, en general, por un ámbito que tiene que ver con la producción económica, el interés de obtener más beneficios. Legítimo desde el punto de vista del interés económico, claro. Legítimo desde el punto de vista de los sistemas, del sistema económico. Si alguien está trabajando o tiene intereses en una gigantesca empresa, ¿cómo no va a luchar por esto? Pero el problema es que se puede tener un desajuste en tanto que invade un territorio que no es el propio, de su propio desarrollo, ¿no? Bien, es ahí donde se está apuntando a la necesidad de poner freno, claro. De poner freno a la invasión de estrategias económicas, consumistas, ciertamente, o de explotación del trabajo que afectan rotundamente a la vida de los individuos, de las familias, a la vida individual, claro, ¿no? Que por un lado, pues es un goce programado, ¿sí? Un tiempo libre como goce programado al mismo tiempo, y por otra parte es un trabajo cada vez más inhumano el que está por ahí circulando, ¿no? Y no solamente es una cadena de montaje, sino que ahora los ordenadores justamente permiten el control sistemático de los que trabajan en determinado tipo de empresas, ¿no? En programas que controlan el uso de los ordenadores. Pero esto indicaría algo que es importante destacar, y es que fracasan los medios de control. En tanto que generan individuos problemáticos, individuos que no pueden vivir esa vida satisfactoriamente, ¿no? Esa salida de la situación, es insatisfactoria al mismo tiempo, esas vidas unilaterales de las que habla Habermas, interpretando a Weber, ¿no? Se forman tipos sociales extraños, exactamente de bordes, en realidad, mostraría el fracaso del dinero y del poder que quiere invadir ese ámbito. Podría decir el saber, pero el saber más bien estaría en otro sistema, está en el otro lado, ¿no? Realmente. Se podría decir que es la cultura o el saber en el sentido de que afecta también a la forma en que los individuos están a sí mismos. Pero bueno, es una cuestión parcial de aquello que vamos a ver a continuación, ¿no? Aquí vemos en anime la invasión del mundo de la vida por esos dos sistemas sociales que son la política, el sistema político y el sistema económico. Y es lo que debe describir como colonización este diagnóstico. Y finalmente, una duda que quizás es relevante, sobre todo en filosofía, ¿no? En el sentido de que se produce un empobrecimiento cultural, que es una interpretación que uno podría llevar hasta Benjamin. La pobreza de la experiencia, la sensación de lo moderno caracterizada por la sensación del choque como clave de los sentimientos, no tanto un tipo de forma de relacionarse con las cosas y los acontecimientos que hace que penetren hasta la memoria involuntaria y ahí cristalicen como experiencia humana de la cual puede, digamos, extraerse una lógica centrada en el deseo. En el deseo, en el sentido antiguo del término, que era desear las estrellas, ¿no? Era desear toda la vida algo a lo cual uno luchaba por ello continuamente, deteniéndose, rodeándolo, etc., ¿no? El deseo como algo que me busca largamente en ese sentido, ¿no? Como por ejemplo se expresa claramente en Goethe, ¿no? Un nombre clásico. No, de manera que esta era conclusión, una forma de proceder muy distinta, ¿no? Que no puede esperar, que se tiene que satisfacer inmediatamente, que si no genera violencia o frustración inmediata, ¿no? Hay una lógica compulsiva, el empobrecimiento cultural apunta en la dirección, en el caso de esta arma, de interpretar la pérdida de sentido. La pérdida de sentido la interpreta Habermas no como el hundimiento de los viejos sistemas metafísicos o las representaciones metafísicas o las grandes religiones, ¿no?, que servían como grandes mecanismos de interpretación del lugar que no podía tener el cosmos, por ejemplo, o los seres humanos, o lo que fuera, ¿no? No es consecuencia del hundimiento de las viejas imágenes religiosas metafísicas del mundo, sino que para Habermas es el hecho que cuesta tanto encontrar en otros intérpretes, el hecho de que nuestra vida moderna no se piensa en categorías de cultura moderna, sino que lo que se suele hacer muchas veces, un lugar donde esto se hace bastante es en filosofía. Lo que se suele hacer es con viejas estrategias filosóficas interpretar ciertos rasgos de la vida moderna. Pues, ¿por qué? Porque uno se apoya en interpretaciones más o menos clásicas para entender algo que es la propia de nuestra experiencia. Entonces, ¿qué está diciendo que está más? Cada vez hay la falta de sentido, porque uno no se puede colocar en el medio. El tema es que Benjamin sacaba a luz cuando venía a interpretar a un poeta como Baudelaire, ¿no? Realmente, insiste en que las formas de amar han cambiado, las formas de relacionarse con los seres humanos están cambiando, y esto es un poco algo decisivo. Interpretar en términos de cultura moderna. Porque la idea de fondo es que se produce el empobrecimiento cultural no porque se hunden las viejas imágenes metafísico-religiosas del mundo, sino porque ante ese hundimiento no se encuentra la posibilidad de articular esa vida moderna con cultura moderna, que es la adecuada para realizar esa vida moderna. Claro, está ahí donde, dicho de otra manera, el especialista se queda con su saber cultural y no lo transmite suficientemente bien a un público. Los expertos, es el elitismo cultural, que se llama Habermas. El verdadero problema está ahí, en la fractura que hay entre expertos y público en general en el ámbito de la cultura moderna. Por eso es donde uno ha de comprender que la actitud intelectual de Habermas es la contraria a la del viejo filósofo, que consiste en esforzarse enormemente por hacer que, como sé que los que estéis leyendo los estudios de Habermas, que estéis sufriendo, se esfuerza largamente mediante conferencias, intervenciones continuas de diversos medios, entrevistas y tal, se esfuerza en ofrecer divulgación de su saber, en el sentido de que puede afectar a la forma en la cual uno piensa su propia vida. Y la capacidad sintética que tiene Habermas en ese sentido apunta en esa dirección. Bueno, aquí tenéis un diagnóstico que no es fácil encontrar en otros filósofos realmente, ¿no? De la misma manera, sistemáticamente articulado de esta manera, ¿no? No es fácil encontrar. Es un libro que conduce a esto directamente y el paso siguiente es ver realmente, ¿no?, comprender de dónde está el patrón selectivo, pero el paso siguiente a esto es entender dónde están las tareas críticas, las tareas que uno tiene que acometer en el ámbito de la crítica social. Y está claro, ¿no? Bueno, ya lo decía, ahorita el diagnóstico. Las tareas políticas y las tareas críticas, ¿dónde están? Las tareas filosóficas, ¿dónde pueden estar? A estas deficiencias intentar solucionarlas, por decirlo así. Luchar contra el elitismo de la cultura. Acometer que la cultura moderna se transmita a los que vivimos en esa modernidad y podamos pensar nuestras vidas y lo que nos pasa en ellas con elementos fundamentales de esa cultura moderna y no con intuiciones vanas que vienen de otras viejas estrategias de comprensión del mundo que son casi un desecho de ellas mismas, ¿no? Como se puede decir, el sentido común es los cascotes que un río de saber ha dejado por ahí, ¿no? El sentido común es el viejo saber sofisticado que ha sido absorbido. ¿A qué apunta Habermas? A la necesidad de que la vida moderna se articule con la cultura moderna. Esto es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que permitiría enriquecer algo de esa vida. el enriquecimiento cultural que se necesita para volver a recuperar algo de sentido, para poder entender algo de lo que esa falta de sentido nos hace visible, ¿no? Bueno, evidentemente es una cultura moderna que puede sacar a luz una dimensión de fabilidad que no tenía las viejas imágenes de casi 40 años del mundo, ¿no? Entonces, ese nivel de una fundamentación más problemática con la cual uno tiene que vivir, etc. Bueno, creo que con esto lo recuperaremos el próximo día, este motivo. Pero con esto se puede tener un detenido el diagnóstico, aunque falta una pieza que no podemos olvidar, que es cómo se ha producido el patrón selectivo, ¿no? Y ahí son de esa mano de Marx y una reconstrucción crítica de Marx para el mundo. Espero que lo vamos a ver con el tema. Thank you.